confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al ver esto temerán y confiarán en el Señor. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertad.